gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Legales. Me impusieron un dios, una bandera y una marcha de cortes militares. Pero el dios que veía era un confesor, y la marcha era música de represión legal. Con maestras todas blancas de tristeza, educación legal. Me llenaban la cabeza de guerras y batallas, de héroes de cristal. Pero yo preguntaba por qué ese muchacho no puede tener una casa, un abrigo, y me contestaban porque era ilegal. Ilegal por ser morochito, ilegal por andar en patas, ilegal con casas de chapa, ilegal lo mismo que nada. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlos. Soy Abner Lobos, desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bienvenidos y bienvenidas a este programa migrante. Nuestra compañera Cristina Cabral nos está acompañando, como ya lo hizo la semana anterior. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Abner. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, amigos de Semillas al Viento. Es un gusto estar aquí nuevamente. Me van a escuchar bastante seguido. Es un tema que me interesa muchísimo, así que espero que les guste mi compañía en este programa. Va a ser un gusto, ¿eh? Adelantamos, si te parece, los temas de nuestro programa de hoy. Como tema central, la entrevista con el cónsul de Bolivia en el sur argentino, hasta donde llegan cientos de miles de ciudadanos bolivianos buscando un futuro mejor. Qué complicada que viene la situación para los inmigrantes en Europa, Estados Unidos y Australia, a la luz, Cristina, de una crisis que los expulsa del mercado laboral. Le contaremos en nuestro programa detalles de lo que está sucediendo en estos momentos en esos lugares. Así es, estos temas y otras informaciones en estos 30 minutos migrantes. También sobre el final le vamos a regalar una hermosa reflexión hecha por la escritora española Pilar del Río. Así comienza Semillas al Viento. Yo pasé el metro 20 y entonces mi cabeza me empezó a molestar, porque todos mis amigos eran esos que la tele denunciaba ilegal. Pero ellos compartían conmigo y contigo ese trozo de pan. Ellos solo querían alzar con su sueño otra sociedad. Ilegal por ser para todos, ilegal de pieles mestizas, ilegal ni ricos ni pobres, ilegal nada de uniforme. De transitar por el mundo y empecé a caminar, pero había mil barreras, pasaportes y fronteras que frenaban mi andar. Me sacaron una foto y por portación de cara me llevaron a un lugar donde muy legalmente me pegaron en la cara y me hicieron adornar un legajo con mis huellas empapadas de tinta, un fichaje legal, legal. Ahora viajo decolado en los trenes del olvido, de lugar en lugar. No recuerdo mi apellido, solo tengo mis amigos de la patria ilegal. Pero suenan otras marchas y disfraces de colores, sabor a libertad. Y llenamos mil plazas, barrios y comedores, rebelión ilegal. Ilegal como nuestra historia, ilegal como nuestros muertos, ilegal como sus gobiernos, ilegal como todo un pueblo, como todo un pueblo, como todo un pueblo. Semillas al viento. Compartimos algunas noticias migrantes que en realidad no son buenas noticias. El desempleo provocado por la crisis en España obliga a muchos inmigrantes a volver a sus países. Muchos ya emprendieron el regreso a sus países de origen y otros piensan hacerlo en el futuro no muy lejano. El desempleo y una incipiente xenofobia los llevan a los inmigrantes a decidir el regreso. Antes el trabajo primero se lo daban a los españoles y el que sobraba era para los latinos. Ahora con la crisis no hay ni para unos ni para otros. Y las proyecciones son francamente negativas. La Unión Europea vaticinó que el desempleo en España pasará del 14 al 16%. El panorama también cambió para los estudiantes latinoamericanos que lograron una visa para cursar una carrera de grado o un posgrado. Ellos y ellas siempre tuvieron la esperanza de continuar su carrera laboral en Europa. Ahora les cuesta conseguir un trabajo que les permita sostener sus estudios y muchos ya optaron por volver. La situación es muy parecida en Gran Bretaña, donde también se endurecen las políticas migratorias. A partir de abril, solo unos pocos inmigrantes podrán conseguir la residencia legal en el Reino Unido. Para ser uno de los afortunados, habrá que contar con un máster y haber recibido un salario anual de no menos de $28,000 en el último trabajo. Bastante plata, ¿eh? Así es. Y en ese país ya han aparecido algunas manifestaciones xenófobas. Algunos gremios organizaron protestas contra los inmigrantes, a los que responsabilizan por la creciente desocupación. La ministra del Interior británica, Jackie Smith, intentó esquivar las críticas sobre una creciente xenofobia y señaló que no se están cerrando las fronteras. Lo que estamos haciendo, dijo, es aumentar nuestro nivel de exigencia. Nada más. Todo indica que el Reino Unido seguirá cerrando sus fronteras a los ciudadanos de otros países que buscan nuevas oportunidades. Seguimos con la información y nos vamos a Australia, país que también le pone límites a los inmigrantes y solo aceptará el ingreso de aquellos que tengan alguna profesión calificada. El gobierno australiano reducirá la cuota anual de aceptación de inmigrantes por primera vez en 8 años. La causa, dicen, es el debilitamiento de su economía y la caída de demanda de mano de obra vinculada a la crisis económica mundial. Durante la última década, Australia vivió una explosión de nuevos arribos de inmigrantes para enfrentar la carencia de mano de obra en ese país. Desde la Segunda Guerra Mundial fueron aceptados 7 millones de inmigrantes. Australia tiene 21 millones de habitantes y hoy una de cada 4 personas nació en el extranjero. De igual manera, el gobierno actual continuará interesado en los inmigrantes, especialmente los especializados, para los sectores en los que la demanda permanezca alta, entre los que se destacó los servicios de enfermería y de salud. Como vemos, Cristina, no es un buen momento para los inmigrantes en el mundo, ¿no? Así es. 3, 2, 1, 0. All engine run. Roger, we got a roll program. Power clear. En algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama: lo que pueda ocurrir el día en que alguien consiga explicar también el basural. Julio Cortázar. Es imposible precisar la cantidad de bolivianos que viven en la Argentina. Según las autoridades consulares, cerca de 2 millones. Según el censo de población del 2001, unos 300.000. Lo único real es que se trata de la colectividad extranjera más numerosa en Argentina y de eso no hay dudas. El otro dato cierto es que la inmensa mayoría de los bolivianos no tiene papeles de residencia. La otra certeza es que cada vez con más frecuencia eligen vivir en el sur, alejándose muchos miles de kilómetros de su Bolivia natal. Y en el sur justamente se inauguró hace unos meses un nuevo consulado para atender a la creciente población boliviana que se asienta en la Patagonia. Conversamos con Juan Carlos Espinosa, cónsul de Bolivia en Viedma, para que nos cuente cuáles son las demandas más importantes que atiende en estos pocos meses de funcionamiento de ese consulado. Este consulado se abrió hace pocos meses y yo sé que ustedes están recién un poco tomándole la mano, ¿no? Cuéntenos qué es lo que, con qué es lo primero que se ha encontrado, cuál ha sido la demanda más cercana que ha tenido. Pasa fundamentalmente por la documentación. En muchos de los casos es una limitante en cierta manera esto de la documentación, porque al no tener de manera regular la documentación es un efecto multiplicador para tener a un acceso laboral, a un acceso educativo, a un acceso de salud, inclusive, que en muchos de los casos son restringidos, digamos, ¿no? Principalmente por esa situación de no tener la documentación regular. Y a veces no siempre es culpa de nuestros compatriotas, sino también de la tardanza que se da en obtener toda esta documentación. Dentro de ese proceso, como decía, el más importante es esto, y el consulado está en calidad itinerante, digamos, ¿no?, para llegar a toda nuestra colectividad en cada una de las ciudades más importantes de nuestra jurisdicción y acercarles lo que serían los documentos que puedan servirles para la radicación acá en la Argentina, como es el certificado de nacimiento, el certificado de antecedentes de la policía boliviana y, en su caso, el certificado de nacionalidad. Los tres documentos, por el decreto 29.875, únicamente tienen un costo de 11 pesos argentinos y no se puede pagar más de eso. Lastimosamente, mucha gente ha utilizado en cierta forma esa necesidad de nuestros hermanos por obtener la documentación y ha hecho un negocio, ¿no?, cobrando inclusive 100 pesos, 60, 80 por certificado. Y lógicamente eran gestores o tramitadores que que hacían la documentación con algún consulado que ellos tenían algún contacto y de esa manera se aprovechaban. Pero a partir de nuestra situación misma es que estamos tratando de consolidar al consulado y mostrar a nuestra gente de que el consulado está fundamentalmente para servirles en ese aspecto. Ese es el principal problema que inclusive limita en este caso para el acceso a tierras, para el acceso a una cuenta bancaria, para tener inclusive la situación regular con el ANSES, tener un seguro social, aspectos que la verdad estarían en base a la obtención de la documentación. Por eso el tema fundamental para nosotros en estos momentos es precisamente esto de la documentación. Estamos trabajando mancomunadamente con las instituciones pertinentes, en este caso sería Migraciones, el Registro Civil, para otorgarles, ¿no?, lo más antes posible la documentación. Y la verdad, hay que resaltar también el interés de muchas de las gobernaciones precisamente para poder coadyuvar ese aspecto, es decir, de ir haciendo como una campaña de difusión de lo importante que es la erradicación para nuestros hermanos bolivianos acá en la Argentina. Entonces, a partir de ahí es de que se está coadyuvando en cierta forma. Ahora, surgen también ciertos problemas sociales como son los problemas de tierras, que ha habido algunos asentamientos en diferentes lugares y que estamos tratando de acercarnos, ¿no? Fundamentalmente de ser mediadores en este aspecto para poder llegar a un bien común colectivo, tanto institucional como también social. En diferentes lugares ha sucedido de que esto de la toma de tierras y todo, pero se está tratando de coordinar con las intendencias, con los municipios, para poder subsanar esta situación y digamos solucionar el problema mismo. Hemos tenido también otros problemas relacionados también a esta situación de social referente al problema de los hermanos bolivianos que se dedican a los ladrillos, es decir, a los horneros de Cinco Saltos y de Cordero, y hemos logrado en cierta forma tener una coordinación con gobernación para poder ir solucionando. Como digo, esto es muy importante, es un proceso en cierta forma, no es una situación que se pueda solucionar de la noche a la mañana, sino que tiene que tomarse con pinzas, pero fundamentalmente enmarcarnos dentro de lo que es la ley, pero también en el aspecto de sensibilidad social. Mediáticamente resuena muy fuerte el tema de la explotación laboral, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Empresas textiles que explotan, especialmente ciudadanos bolivianos, pero también de otros países. ¿Ustedes han detectado, han recibido denuncias de explotación laboral también en la Patagonia? Lastimosamente no, y lo digo lastimosamente no porque sabemos de que existe esa situación, pero no hemos tenido ninguna denuncia para poder intervenir, y dentro de una de nuestras facultades no está el de ir a investigar, el de estar tras de todo eso, ¿no? Una vez que nosotros tenemos la denuncia, recién nosotros podemos tener los actuados necesarios para poder hacer esta situación. Sabemos que muchos de los casos pasan en algunas chacras, algún hacinamiento, digamos, por la falta de documentación, y hay una explotación laboral, no solamente a personas mayores, sino también explotación infantil. Pero no tenemos con certeza un dato exacto de lo que sucede. Solamente son decires, digamos, hasta ahora, acá dentro de lo que sería la Patagonia, y no hemos actuado en ningún caso. Yo creo que con la misma consolidación del consulado y a medida de que esto vaya teniendo mayor confianza mismo y vayamos obteniendo esa confianza de nuestra gente, van a poder acercarse. Pero yo quiero hacer el llamado, ¿no? Si alguien se ve en cierta forma medido en cuanto a cualquier situación que pueda estar causándole una explotación, venir y hacernos conocer para que también nosotros podamos intervenir, ¿no?, en este aspecto. Y no solamente se trata de esa explotación laboral así simplemente, sino que puede tratarse o puede recaer ya hasta un delito, como por decir, una trata de personas, y que ya es un tanto diferente y que tiene que ser tocado también de una manera mucho más puntual, ¿no? Entonces, estamos en eso, estamos tratando de conocer un poquito más de nuestra misma realidad, ¿no? Y es un desafío para nosotros también ir compenetrándonos mucho más en la problemática que sucede dentro de lo que es nuestra jurisdicción. Espinosa, ¿qué acogida han tenido ustedes como autoridades consulares aquí en la Patagonia Argentina de parte de las autoridades argentinas, digo, gobernadores, intendentes? ¿Hay colaboración para tratar de regularizar la situación de los inmigrantes bolivianos? Sí, a pesar de que va a ser vasta y grande la Patagonia, también hay diferencias, digamos, en lugares, de lugar a lugar, digamos, ¿no? En algunos lugares hay mucha mejor acogida, mucha mejor recepción que en otros lugares, pero en términos generales yo creo que lo que reconocen las mismas autoridades es de que nuestra cultura de trabajo, y que en cierta forma lo demuestran nuestros hermanos, es bastante acogida y bastante respetada, ¿no? De tal suerte que ha habido esa coordinación con las intendencias, con parte de la gobernación de muchos de los lugares de nuestra jurisdicción, precisamente para ir mejorando en este aspecto, el aspecto migratorio, ¿no?, y de regularización de documentos. Y ha habido ese apoyo, y estamos precisamente en esos lazos de interdependencia, digamos, ¿no?, para poder coadyuvar e ir buscando la reciprocidad en este caso. Y bueno, estamos en una construcción como un plan de acción, digamos, con diferentes lugares para poder mejorar todos estos aspectos que se van presentando. Lo que nos llamó la atención fue una visita que hicimos al municipio de Sarmiento, que está en la provincia del Chubut, donde tienen lanzado un plan agropecuario fundamentalmente, pero es un proyecto bastante grande, y lo que ellos solicitaban a nivel institucional de intendencia precisamente es de que puedan venir más bolivianos, pero así abiertamente, ¿no?, para que pueda trabajar lo que es la tierra, porque a partir de que muchos hermanos bolivianos han estado ahí echando suerte, si vale el término, ha ido mejorando la economía en esa región. Entonces, el criterio que ellos tienen es bastante emprendedor, son muchos los proyectos que están asumiendo, y la verdad es un bonito ejemplo, digamos, ¿no?, de integración más allá de las fronteras. Hay una reciprocidad en ese caso y un respeto, hay una inserción social dentro de lo que es la misma población de Sarmiento que es bastante plausible. Llamó la atención eso precisamente por todos esos aspectos que ellos están haciendo, ¿no?, y los emprendimientos que hacen, no solamente con nuestra colectividad, sino con toda la población migrante que tienen por la región. Juan Carlos Espinosa, cónsul de Bolivia en la Patagonia, un gusto haberlo tenido en nuestro programa. No, el gusto es mío, estamos para servir en cierta forma y agradecer por la entrevista, y aprovechamos para hacer un llamado a todos nuestros hermanos que se acerquen con toda confianza a su consulado, que el consulado está para servirles a ellos. Nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas y por las tardes desde las 16 hasta las 20 horas, con toda la predisposición para poder servirles en cualquier problema que ellos tengan. Vengan, van a ser asesorados de la mejor manera, y la documentación también que ellos necesiten les vamos a poder otorgar. Como les digo, estamos prestos a cualquier situación, y muy agradecido por la entrevista. Gracias. Usted escucha Semillas al Viento. Muy bien, Cristina, y tenemos algunos minutos de nuestro programa como para compartir reflexiones de una escritora española sobre esto que está sucediendo, de que cada tanto tengamos noticias de que las taperas, estas endebles embarcaciones que van de África a España, vuelcan y se producen muertes que realmente nos conmueven. Terrible la situación, pero muy conmovedora las palabras de Pilar del Río, una española que nos trae a partir de su voz y su redacción y su texto una situación que es terrible y que la vamos a poder compartir a partir de sus palabras. Mi hijo muere cada tarde en el mar. Mi hijo tiene 18 años y 26 y 32. Tiene todas las edades en las que hay fuerza, pasión y deseos. Mi hijo sabe que la felicidad no consiste en tener cosas, pero sabe que hay cosas imprescindibles. Por eso no pospone su derecho a vivir, a habitar una casa humana, a compartir con otros que siempre son su semejante, su historia, su tristeza y sus sueños. Mi hijo aprendió a aprender. Mi hijo estudió. Mi hijo trabajó en todos los oficios. Mi hijo se respeta a sí mismo, respeta a su tierra, ama y es amado. Mi hijo no nació para morir en el mar. Ningún dios lo castigó, ninguna maldición lo obliga a ser esclavo. A mi hijo lo mata cada tarde, una forma de entender el mundo, una manera criminal de gobernar en la que el ser humano no es lo prioritario, porque el hombre todavía no cotiza en bolsa, porque los expoliados y olvidados no llenan los bolsillos de los mil veces malditos que condenan a muerte a mi hijo y luego besan con reverencia la moneda donde invocan a un dios. Con esa moneda que invoca a Dios y con otras en que aparecen patrias, los hombres que matan a mi hijo han comprado todas las perversiones y han cometido todas las ignominias. Mi hijo es negro, es indio, es blanco, es pobre. El mundo es suyo, no lo parí en Marte, no nació con un destino animal porque nació humano. Mi hijo, cuando muere cada tarde, seguirá viniendo hasta esta costa de Europa y del mundo con su mirada valiente y abierta. Mi hijo no se rinde, necesita hacernos comprender que sin él no estamos todos. Mi hijo, cuando muere, nos deja empequeñecidos. Y él no quiere que su muerte haga desaparecer de la tierra las palabras más hermosas y los conceptos que nos dignifican. Mi hijo no puede seguir muriendo, porque con él está muriendo nuestra civilización. Cristina, tiempo de irnos. Sí, tiempo de despedirnos. Nos quedamos reflexionando sobre lo importante que es para la comunidad boliviana en Argentina contar con un consulado que sea un espacio abierto y accesible. Y por otro lado también la terrible situación de los inmigrantes que mueren intentando llegar a otros países. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos vamos, gracias por regalarnos su atención. Nosotros estaremos nuevamente la próxima semana. Cristina, gracias a vos por regalarnos tu tiempo y también tu voz, ¿no?, para hacer este programa. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Abner. Muy bien, y a las amigas y amigos de Semillas al Viento le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al Viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar, desde Argentina y España.